Tenía ganas de grabar, cago en Dios. Yo también, no sé por qué, porque en realidad en este momento lo mejor sería echarme a dormir y bajar los 32 kilos de carne que me comí el asado, pero no sé, es que siempre apetece, sinceramente siempre apetece. Hombre, si es el Doom, aún más. Vamos. A ver, yo digo, para este programa ya estoy abriendo, voy a hacer el programa jugando al Doom, esto tiene que ser así, y... con la birrica. La gente tiene mucho vicio. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Tendrían que estar más tiempo pidiendo perdón que informando. Arrancamos este programa especial y arrancamos con muchas ganas. Bueno, tampoco muchas no, porque la verdad es que yo estoy un poco decaidillo, la verdad es que he tenido unos días un poco jodidos y la verdad es que no tengo muchas ganas de presentar. Además, cuando recibes comentarios como gente tan maja, véase Mau, te voy a romper las piernas diciendo que luego no te votan, no estoy picado ni nada, pues es como... que te den. Ready, presenta. A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Gracias, Mau, por votarme a mí, tío. Eres un crack, eres un campeón. Sigue así, sí, señor. Tú tienes buen gusto. Sí, me gusta. A ver. Creo que es momento de confesar que yo entré a ver las votaciones, vi que estaba mi nombre en el medio, me indigné y lo fui a votar a Raichi también. Y lo he votado a Raichi porque creo que esta temporada se le ha cargado el hombro y le ha echado muy adelante. O sea, fue un voto totalmente consciente. No fue por putearte, sino que fue por... No, pero ahora lo pienso, el cabrón de Rueda juega muy bien las cartas porque ha caído como un gilipollas vengativo y egoísta. Y Rueda queda como el mejor, hijo de puta. No le he dicho antes de empezar, oye, empecemos así. Tú propones esto y di esto. Exacto. Que te has venido más arriba de lo que te he dicho, oye. Pero bueno, como está grabado, se puede ver luego. Que... No, ¿te lo vas a editar tú? Ahora en serio, exacto. Tal cual. No, en serio. Ahora en serio, fuera coñas, Rodichi te ha llevado todo este puto peso de la temporada, así que sin duda, si alguien tiene que salir en mi podcast es él, así de claro, es que no hay otra. Bueno, no hay otra vuelta de hoja. Han sido los últimos tres meses, que los primeros han sido la primera mitad de la temporada, ha estado muy bien, la hemos llevado entre todos muy bien, o sea, casi igual, los últimos meses. Igual, a quien sea que me ha metido en la lista, imagino que ha sido una votación, le agradezco muchísimo su locura y su falta total de coherencia, pero no, que si se puede retirar y votar Ruedi, para ahí es donde va. Yo el único mérito que tengo que quizá, o la única medalla que tengo que darme durante esta temporada es haber hecho cambiar a Alexis de opinión, que cambiar a un argentino de opinión es más difícil que encogerse a los negros del Congo, y eso es de una película. Así que yo creo que es mi mérito más grande de esta temporada, ¿eh? Y sí, por eso íbamos a ver de Doom. Pero usaste mucha herramienta nostalgia ahí, ¿eh? Bueno, a ver, aquí cada uno juega con... Usate las herramientas más fuertes posible. Aquí cada uno juega con sus armas. Ruedi juega con su erótico resultado. Yo juego con la nostalgia. Ahora Ruedi juega con tratar de dirigir un programa con dos borrachos hablando de Doom. y que no lo dejan presentar tranquilo. Está bien, todo normal. Para un domingo, a la noche. ¿Qué puede salir mal? Exacto, porque recordemos que yo también llevo ya un par de World Dams. Y hace tiempo que no grabo, o sea, imaginaos todo lo que puede salir de aquí. No te digo nada, te lo digo todo. Pues imaginaoslo, porque vamos a empezar con... Bueno, no sé si va a salir como salió el de Chrono Trigger, que salió bastante bien, pero vamos a hacer otro programa especial porque vimos que os gustó y la verdad que hay muchos juegos de los que podemos hablar y hacer programas especiales, juegos muy importantes, y este yo creo que casi más que juego va a ser saga, porque si tenemos que hacer uno para cada juego va a ser complicado, y vamos a hablar de Doom. Entonces, bueno, pues hablamos de... Corregidme otra vez si me equivoco, porque estamos hablando de uno de esos juegos que obviamente salió originalmente para PC, pero lo que planteó un cambio de paradigma en, pues como hasta ese momento eran los juegos. Sí que ya había habido, por lo que tengo visto, algún tipo de juego que tenía un tipo de desplazamiento estilo Doom, pero no eran tiros, era algo más de puzzle, algo muy arcaico para alguna, para algún microordenador. Pero realmente lo que planteó Doom en cuanto a cómo moverse, en cuanto a cómo disparar, en cuanto al frenetismo, a nivel técnico simplemente, fue algo que en su momento voló cabezas y que sentó precisamente pues, las bases de un nuevo género, básicamente el FPS, que hasta ese momento no existía. Entonces, bueno, vosotros dos sois los mayores viciados de Doom que conozco en la historia, así que empezad, pues obviamente, por explicar con más detalle esa época que os digo inicialmente, que yo no viví, yo no tenía PC, yo era un sucio consolero, de hecho, pues, probablemente era un moco. Eres un sucio consolero. Gracias, gracias. / Nintendero, no nos olvidemos de las cosas. Bueno, a ver, no sé cuál de las dos es mejor o peor, ¿eh? Yo tampoco. Que aún sigo muy cabreado por lo de, de los putos mandos de Switch, ya te lo digo ahora. Sí. Bueno, vamos a ver, ya que estamos así, digamos los oyentes, que a Monique me venía todo feliz de decirme, no, si mira, encontrarlos por 20 euros, le digo, oye, se nota que vas piripi porque no te lo has mirado bien, que no son oficiales de Nintendo, pero también funcionan, sí, pero mírate bien la diferencia, la marca, ah, no, que solo funcionan conectados, me cago en la... Sí, es que, ¿sabes? Es como, que a ver, que realmente yo juego, si compro esos mandos y compro un mando de 16 euros, me saldría más barato que un mando oficial de Switch y podría jugar tanto en portátil como en tele, ¿eh? O sea, creo que haré eso. Caen por culo, 40 euros, es que, ¿verdad? Un puto, una mierdecita. O sea, pero sea como sea, pero... ya estamos hablando de Nintendo, ¿eh? Ya has caído. Sí, ya, pero que ya me entiendes. O sea, quiero que si pillo uno de estos de Hoax o no, Hoar o como coño sea, y pillo un mando físico, o sea, un mando con cable para jugar en la tele. Sí. A ver, juego en la tele, juego un 15%, básicamente juego en la cama, por lo tanto. Sí, yo tengo uno, no me costó nada. Pero ahora ves por qué cuando te dije, oye, que a ti te falla el izquierdo y me falla el derecho, a lo mejor podemos hacer alguna cosa al respecto. Ya te digo. Bueno, pues venga, señores, vamos a seguir. Mira, que Alexis está más calladito ahora. Alexis, plantéanos, que tú eres además el más veterano. Ya te suelto aquí la primera hostia. Y así de elegante. ¿Cómo estábamos por esa época en los ordenadores y en los videojuegos? ¿Qué supuso Doom? Bueno, a ver, Doom en su época era, no sé, un grito de cierta manera revolucionario, un par de locos antisistema que iban por su puta cuenta. El género del FPS, si bien existía, la obra cumbre de los third person shooter en aquel entonces era Wolfenstein 3D, hecho por la misma compañía de Doom, exactamente, por los mismos de ID Software. Uh-huh. Ese es el, digamos que la opinión pública, con algunos disonantes, es el realmente el padre o el abuelo, porque se le suele decir, de los FPS, porque es que llegó el momento de que un tal Carmack y un tal Romero patearan el puto tablero y pusieran venoso y generoso miembro viril sobre la mesa y vinieran con Doom, una apuesta totalmente arriesgada en el sentido de una violencia muy gráfica para la época, una tecnología que estaba a tope, porque realmente si comparamos este Wolfenstein 3D o cualquier otro intento de FPS con lo que se ve Doom, con lo que es el trabajo de pixel art, con el que es el trabajo de modelado de los polígonos, con el que es el trabajo de la banda sonora, con el que es el trabajo, vamos, de todo, es que no hay color. Por eso al día de hoy se sigue diciendo que Doom es el padre de los FPS, porque fue realmente el primero que rompió todo y cambió las cosas. Y en esa época, tengamos en cuenta que el ordenador era, estaba empezando a llegar más a los hogares, pero siempre como una herramienta de trabajo. Es una época en la que las consolas eran para jugar, los ordenadores para trabajar, y el que tenía el ordenador y no tenía una consola, igual trasteaba con alguna... con algún jueguecito, con alguna cosa, pero ni de casualidad. En consola no teníamos en PC, digo, no teníamos la calidad o la relevancia o de alguien que pensara en un PC, en tener un PC para jugar. Y creo que Doom fue un punto de inflexión en aquel entonces para decir, a ver, igual por acá hay algo, igual puede haber alguien que quizás solo por este juego y por cómo se ve y por sus posibilidades si tiene el poder económico, hasta puede concebir en la cabeza comprar un PC solo para jugar, que es algo que ahora suena bastante normal, porque muchos de los PC gamers no son gente que trabaja con el ordenador. Eso es algo que ha quedado un poco, una visión un poco desfasada, pero en aquel entonces el ordenador era una máquina de trabajo, y estar haciendo que de repente haya gente que empiece a pensar en comprarse un equipo de trabajo para no trabajar, creo que Doom fue la primera revolución que hubo en ese sentido. De hecho, hemos de recordar que, a ver, cuando hablamos de Doom, hablamos de la época dorada de los videojuegos, hablamos de cuando estaban Super Nintendo y Mega Drive, las consolas de 16 bits en pleno auge, en su edad dorada, y teníamos en nuestro haber pues juegos como Sonic, Mario, Donkey Kong, Edward Jim, no sé, cosas así que pueden ser de acción, plataformas, coloridos, vistosos. Pero sí que es verdad que un año antes de la salida de Doom, recordemos que Doom salió en 1993, no sé si salió por octubre del 93, más o menos. Total, que el juego, o en diciembre, bueno, salió a finales del 93. El tema está en que ya un año antes, con Mortal Kombat, ya se empezaban a ver que los juegos no eran algo de niños, que no eran solo para cosas coloridas y happy flowers, sino que podían tener temáticas de todos los tipos. De hecho, Mortal Kombat fue el impulsor de la creación del SRB, creo que es, o el, bueno, lo que sea el PEGI de aquí de europeo, pues en Estados Unidos, de la calificación por edades, dependiendo el tipo de material que contenía el juego. Y Doom pues no hizo más que afianzar ese hecho de que los juegos no eran solo para niños. Entonces, como bien ha dicho Alexis, id Software, que digamos los dos nombres que más sonan a la gente son John Carmack y John Romero, Carmack como programador y Romero como diseñador, formaron un equipo bestial. No solo ellos, sino creo que también estaba Adrian Carmack como artista, estaba también el compositor Robert Prince, o sea, hicieron un equipo bastante, bastante chulo. Y veníamos de jugar, no nos olvidemos que estos son los que hicieron Commander Keen, o sea, si los más añejos, los más veteranos, se acordarán que es un juego de plataformas también, muy, muy colorido, donde ya se empezó a hablar de Quake. Imaginaos, ya tenían, salía nombre de Quake, pero claro, luego dijeron, vamos a probar otra cosa, y lanzaron Wolfenstein. Wolfenstein es el famoso juego donde vas matando nazis, que también se ha ido desvirtuando, para bien, pero con nuevas entregas durante durante estos años, y al principio el Wolfenstein se llamaba Wolfenstein 3D. Realmente jugaban una especie de, se dice que es 2D, 2 y medio D, que no era un 3D real, sino que hacía un poco de trampa, pero tú cuando jugabas parecía realmente que es un juego 3D. Pasa que era un juego bastante básico, techos, paredes, todo el mapeado era muy muy sencillo, muy muy simple. Pero bueno, Wolfenstein 1 no dejó de ser pues esa especie de prueba, de banco de pruebas, que salió muy bien, que es un juego divertidísimo. Pero claro, luego ¿qué pasó? Dijeron, no, vamos a ir ya a tope. Entonces pues con el nuevo motor, sobre todo tema de las luces, los mapas, las texturas, que se les fue mucho la olla en el buen sentido, y entonces lo que tenemos con Doom es un juego de acción frenética, con un montón de texturas nuevas, un montón de mapeados diferentes, ambientaciones diferentes, y que todo ello hace que sea considerado el padre de los first person shooter, y evidentemente una obra maestra que hay que probar. Y lo que hablábamos el otro día a modo de cachondeo, pero ahora ya mucho más en serio, lo decíamos hacia Alexis, hoy en día tú coges Doom, el original, y no te supone un problema jugarlo, porque como bien hablamos con Duke Nukem, que tenías que apuntar, aquí no, aquí digamos que también hace un poco de trampa, es decir, aunque los enemigos estén a un nivel superior, cosa que tampoco se había visto ahora, esos cambios de nivel, esas plataformas, eso antes pocas veces, creo que pocas veces o ninguna vez se había visto, el jugador cuando disparaba, aunque él estuviera por una plataforma encima tuya, el jugador dispararía directamente a ese enemigo, por lo tanto no hacía falta apuntar. Esa tontería hace que hoy en día jugar Doom en cualquier dispositivo, pero jugar Doom auténtico, original del 93, no suponga algo tan jodido como puede ser jugar un Duke Nukem original sin ratón. Yo querría hacer un matiz, y es que el tema de John Carmack y Romero. O sea, el tema de John Carmack, porque muchas veces se dice, no, programador. A ver, es que John Carmack no es que fuera programador, es que fue el tío que desarrolló una tecnología que permitió llevar a cabo esto que no se había visto nunca. O sea, es decir, es John Carmack quien crea todo el entorno 3D, todo el motor 3D que se utiliza para el juego, o sea, el que desarrolla toda la base tecnológica. Y Romero es el diseñador de niveles, el que le da sentido a todo. Pero luego se vio que con el tiempo, ¿no? Cuando se separaron, que al final la parte técnica y esa visión, y por lo que Doom y luego consecuentemente la saga lo fue petando, fue por la combinación de estos dos elementos, pero sobre todo porque Doom siempre ha sido sinónimo de tecnología punta, y yo por ahí querría destacar la figura de John Carmack, porque es que lo que hizo en ese momento fue de auténtico genio. O sea, el motor que creó y luego cómo lo fue actualizando en siguientes versiones, es lo que le hizo muy grande a Doom. Claro, es que era uno fuera de serie, pero demasiado para la época. Estaba, como comenté antes, de que el gaming en PC era muy limitado, se creía que muchas cosas eran imposibles, y uno de los primeros logros que tuvieron a nivel de desarrollo, creo que fue el mismo Carmack, que dijo, a ver, porque se creía que hacer un juego de scroll lateral como Super Mario 3 de la NES era imposible en un ordenador, porque por los recursos, por cómo tenía que manejar el refresco, por cómo tenían que darse un montón de cosas, que se creía que los gráficos del PC no estaban a la altura de poder producir lo que hacía la NES. Y el tipo, por su polla, se puso una noche, se trasnochó haciéndolo, y dejó un carterito a Romero diciendo, prueba esto, y era literal el primer nivel del Super Mario 3, casi escala 1-1, funcionando en un ordenador. Obviamente ilegalísimo, porque no tenía ninguna licencia ni nada para comerciarlo, pero quizás el Commander King que mencionaba Amo antes no hubiera sido posible sin esta primera incursión en plataforma, y Commander King es uno de los máximos referentes de los inicios de las plataformas en PC. Correcto. Y de hecho, Carmack, cuando estaban, creo que era con la de Spear of Destiny, creo que era una de las expansiones de Wolfenstein, Carmack se encerró no sé cuánto tiempo para ir desarrollando lo que vendría a ser el Doom Engine o el ID Tech 1, el motor gráfico que se usó en Doom y Doom 2. Y estuvo tiempo encerrado solo, metido desarrollando este motor. Carmack es un fuera de serie, Carmack es un privilegiado. Bueno, es una lo que tiene ese tío. De hecho, es lo que decimos, como todos los genios, tiene sus idas de olla, y creo que es bastante, no sé si es, no me gusta utilizar la palabra, no sé si es, tiene un punto de Asperger, creo que es, o bueno, de no de autismo, evidentemente, pero ¿sabes? De esas personas que están tan metidas en el tema que olvidan la realidad, que están al margen. Y eso es lo que consiguió hacer, hacer que Carmack creara el bicho que es Doom. No tampoco, pero es lo que decimos, esto ocurre como con Queen, que la gente dice que Queen sin Freddy es una mierda. No, perdona, Queen es enorme porque se juntaron cuatro monstruos musicales, entre los cuales destacamos evidentemente a Freddie Mercury, pero que sin esos tres miembros, como son Roger Taylor, Brian May y John Deacon, no hubiesen podido crear lo que han creado. Pues yo creo que con ITEX y The Software es lo mismo. Si no se juntan este equipo de personas, yo creo que no hubiese sido lo que Doom es hoy en día. Por lo tanto, Carmack, evidentemente, tiene muchísimo peso, pero hay que darle al César lo que es del César. Y yo creo que todos estaban en un estado de gracia bestial, un equipo joven, con ganas de comerse el mundo, con ganas de desarrollar y de sorprender. Y aquí tenemos lo que es, evidentemente, pues estamos hablando ni más ni menos que uno de los juegos más importantes de la historia del videojuego, así de claro. Pues sí, al final es imposible negar que cualquier juego, cualquier cosa, tiene una variedad de componentes que tienen que ser desarrollados por muchas personas, y la Muniki lo acaba de explicar muy bien. Y precisamente, explicadme esa variedad, que es todo lo que tenía Doom precisamente para que fuera tan referente y para que dejara a Wolfenstein prácticamente como una anécdota en la historia, cuando Wolfenstein ya en su momento fue muy revolucionario. Mira, te voy a contestar, si me permites, Alexis, que yo ya lo dije en algún programa, pero te lo voy a repetir. Te voy a contestar con lo que no tiene Doom, y lo que no tiene es historia. Que luego si andamos... Recuerda la mítica frase de Carmack. Exacto, ahora la recordaré. Que si ahora igualmente contaremos un poquito la historia, ¿vale? Y esta historia a lo largo de los juegos se ha ido se ha ido expandiendo, se ha ido profundizando, ¿vale? Pero lo que es en sí Doom, el juego, en palabras textuales de John Carmack, era que para él, un videojuego tiene que tener el mismo argumento que una peli porno. Es decir, tiene que haber algo, pero no es lo importante. Entonces, esa es la premisa de la historia de Doom. Es decir, no liarse con un juego hiper mega profundo y tal, o sea, de una historia, porque al fin y al cabo no es lo que interesa. La historia de Doom es muy sencilla. Es un marine que, bueno, están haciendo... y eso, perdona, eso no lo explican en el juego, son en los libretos que teníamos antes, de los famosos libretos de cuando te comprabas el videojuego, ahí aparecía la historia. Entonces el juego básicamente te dice que eres un marine de la UAC, que la UAC es una compañía que está en Marte, está experimentando en Marte, y por algún motivo han empezado a venir demonios y a cargarse a la gente de la base. Y tu escuadra de marines y tú sois los últimos, la última esperanza de poder acabar con todo esto. Entonces al marine, porque de momento no tiene nombre, se llama el marine, o en inglés el Doom Guy, se espera en lo que sería la entrada de la base. Oye, un montón de tiros y chillidos y golpes y hostias, y luego silencio. Entonces es ahí donde arranca el juego de Doom. Esta historia no tiene mucha chicha, a veces es algo totalmente manido, pero no interesaba en ese momento. Luego ya os digo, la cosa se irá expandiendo un poquito, pero lo que es básicamente la historia de Doom es esa. Sí, a ver, y está muy claro desde el primer momento, si bien creo que narrativamente le resta mucho a cómo era Wolfenstein, porque Wolfenstein tenía ese detalle que... empezabas en las primeras dificultades, empezabas con encerrado en una prisión con un guardia muerto y que le habías robado la pistola, o en la dificultad más grande era empezabas con un puto cuchillo y tenías que cargarte a ese primer guardia para empezar a tener arma, y la historia se contaba un poco sola porque era un escenario conocido, un momento histórico al que podemos relacionarnos de cierta manera, decir, bueno, sabemos qué es lo que pasó aquí, sabemos que existían, que los nazis tomaron posesión de fortaleza, que pasaba tal cosa, y al empezar en una prisión, siendo un soldado que vas a matar nazis, podés intuir toda la otra parte de, este es un soldado americano que viene aquí, lo capturan los nazis, ahora se está escapando, y es la salida del castillo cargándose a todo el puto Tercer Reich, porque tampoco convengamos que el personaje de Wolf no era ningún quedado, ¿no? Se termina cargando a un mecha Hitler con ametralladoras, sí. que da gusto. ¿Cómo era? Era Blazkowicz. Blazkowicz, sí señor. Y a pesar de que era un buen personaje, la historia se contaba quizá con los recursos de la época. No estábamos acostumbrados, sobre todo en PC. Empecé, si un juego era de historia, era un juego de aventura tipo el de Oregon y las novelas interactivas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero de normal, un juego que era un clon de la Space Invader no necesitaba ninguna historia. Y en Wolfenstein sí, como que hubo un esfuerzo, un foco en no en la narrativa en sí, sino en decir, se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Somos todos adultos, todos entendemos qué situación es esta, y en cambio en Doom, no. En Doom, si no has leído ese libreto, que particularmente yo lo leí, yo me terminé enterando esas cosas muchísimos, muchísimos años después de jugarlo, yo digo, bueno, estoy acá, lo que está conmigo tiene que morir. Y esa es básicamente la historia de Doom. Sí, sí. Resumida para quien no tenía acceso a esos libretos, ¿no? Sí, sí, de hecho es eso. O sea, la historia, ahora estaba mirando un poquito si me había dejado importante, pero no, básicamente decían eso, que el marine había sido castigado porque no le habían obligado a disparar contra una unidad de civiles, y él se había negado, y por eso lo habían castigado y llevado a Marte como una especie de castigo, donde pues tiene que servir a lo de la UAC y se encuentra con todo el fregado. Que por cierto, esto viene de una película que seguramente la habrán cogido ahí. Ya Rudy, a ti no te pregunto, pero no sé si Alexis ha visto Perseguido, de Running Man, del Schwarzenegger. Seguramente la habré visto con algún nombre random que le habrán puesto en Venezuela. Vale. Pero, seguro de Schwarzenegger y de Stallone me he visto todo en aquel entonces. Seguro que le he visto. Vale, igual no, no, porque es igual, no, porque es lo mismo. O sea, él se niega a disparar contra unos civiles que piden comida y por eso lo entre comillas, lo castigan y lo iban a un programa de televisión donde lo van persiguiendo una serie de locos y él tiene que escapar y matarlos. Bueno. Coger un poquito esta premisa, pero ya está, eso es lo más destacable. ¿Qué ocurre? Tú cuando empiezas el Doom, la verdad es que está muy bien pensado porque empiezas la primera pantalla, la mítica pantalla, que yo creo que todo el mundo que nos esté oyendo, pocas personas ya no tendrán en mente la primera pantalla de Doom con la mítica música que más de una vez hemos puesto en el programa. Tú solo con tu pistola en un escenario pues así poco futurista, que vemos un amasijo de algo, de sangre o carne delante tuyo, un marine muerto enfrente y barriles. Y a partir de aquí empieza el juego. Esos barriles que a más de uno le habrá pegado un tiro y se habrá encontrado con una explosión en la puta cara, pero ahí empieza el juego. Entonces, yo creo que es una impresión muy buena porque nos pone un poquito en antecedentes. Es un nivel corto, rápido, muy dinámico si lo juegas en una acción alta y yo creo que empieza muy bien para tomar un poco de toma de contacto de lo que es lo que viene siendo el juego. Ya empiezan con las luces, hay ciertos puntos de iluminación, hay incluso una ventana al exterior, es decir, que aquí ya este primer toma de contacto ya Doom te saca la chorra y te da en toda la frente, en plan de mira lo que tengo para ti, perra, ¿sabes? Así de claro. Y yo creo que como primer nivel, como inicio de lo que es el juego, no se le puede pedir más a este tipo de juego, así de claro. Sí, dependiendo del nivel, yo lo he jugado muchas veces y te podría decir, la verdad, esto hubiese sido mejor que hubiera hecho un poco de estudio previo, anotarme algo y tratar de hacerlo más serio, pero vamos a hacerlo al estilo indie podcast. Hombre, que es no avalado, claro. Todo esto que voy a decir está avalado y certificado por la universidad de mis pelotas, así que tiene toda la seriedad que se merece este podcast. Estando borracho, además. Claro. En realidad, menos de lo que esperaba. Esperaba estar en una situación un poco más lamentable, pero... Denle una cerveza a este cabrón. pero tal cual, empezamos, vemos una imagen muy abierto, vemos un montón de barriles. Si lo que nos interesa es ir a probar qué pasa si le disparamos los barriles, muy rápido nos vamos a dar cuenta que es lo que ocurre y no hemos desperdiciado nada de tiempo en descubrirlo, lo cual está guay. Nos hemos llevado una enseñanza, así que no significa un gran sacrificio. Si vemos, tenemos un camino fácil para la izquierda, casi recto, pero para la izquierda tenemos una pequeña habitación muy cerrada en la que nos enseñan. Por una parte que el juego va a tener verticalidad porque tiene una escalera pronunciada y en la parte de arriba hay una armadura, si no me equivoco. Sí, una armadura verde. Y en la parte de abajo vemos automáticamente otras cosas que van a ser constantes en el juego, que son los incrementales de vida y de armadura muy pequeñitos. Porque están los incrementales, no sé si están los incrementales de armadura o son balas. No, pero hay de todo, armadura, balas y vida. Vale, porque están estos vidas que son las botellitas azules que te suben de a uno, pero que te permiten subir a partir de 100. Como se supone que en ese momento no habrás recibido daño, vas a darte cuenta que el botiquín no puedes coger el botiquín teniendo 100 de vida, pero sí esas bolitas azules y salís con 105, 106 de vida, algo así, después de cogerla ahí. Te vas por el primer pasillo, te encontrás con dos enemigos, tenés el primer combate del juego. En realidad eso varía según la dificultad, pero creo que... En la dificultad normal sí es eso. En la dificultad normal son dos enemigos en un cuarto cerrado, está, y luego nos introduce automáticamente a las formas, sí, porque tenemos un pasillo zigzagueante rodeado con ácido que descubrimos, oh sorpresa, no vamos a caminar sobre el ácido sin hacernos daño, pero que tampoco va a ser una muerte instantánea. Y tenemos un enemigo que son de estos verdes que escupen bolas de fuego. De los marrones. Exactamente, que está arriba. Y ahí es cuando entendemos que el apuntado, decimos, ¿cómo le disparamos verticalmente a este si no podemos mover? Y automáticamente lo que intentamos es disparar para donde está y vemos que si estamos en el mismo eje de X, digamos, el eje Y lo maneja el juego solo y le pega al puto bicho. Inmediatamente luego de eso, a menos que justo veamos una pared muy sospechosa que han hecho toda una habitación verde y un trozo marrón, si vamos a ese trozo marrón y nos llama la atención, descubrimos que hay habitaciones secretas que podemos pasar a recoger la escopeta, si no me equivoco. No, hay una armadura. No, es una armadura de 200, una armadura azul. Exactamente, la armadura buena. Y lo dejan con muy evidente en plan de decir, este juego va a tener puertas secretas. En este caso es muy obvio, pero que sepas que existen, porque la mayoría de las veces no va a ser de este nivel de evidencia. E inmediatamente después está la sala, la antesala al final, que no aporta mucho más, digamos, una sala cerrada con sus barriles. Sí que nos aporta él que es muy fácil pegarle a lo mejor a un barril para matar a un enemigo, ¿sí? Y ya luego tenemos el final de nivel, y es un nivel súper corto y que en esa extensión han podido concentrar una buena parte de lo que va a ser el juego por todo el resto, porque han tratado de introducirnos la mayor cantidad de mecánicas y conceptos, porque son cosas que hoy por hoy las damos por obvio o por evidente o por razonable, pero estamos hablando de una época en la que, como dije antes, el PC no era una máquina de jugar, y estos pequeños añadidos en el nivel y estas pequeñas, por así decirlo, obstáculos que nos ponen u oportunidades que nos dan, nos preparan para entender cómo funciona el título desde ese punto en adelante. Es que Doom, el primer mapa de Doom no deja de ser sino un tutorial. Es un tutorial muy bien hecho, muy bien oculto, entre comillas, porque es una forma muy bien dicha de explicarnos cómo hay que hacerlo sin decirlo. No es eso de pulsa para saltar, pulsa X para recargar, no, es una forma muy inteligente de, como bien has dicho, en las varias estancias, evidentemente es el primer nivel, por lo tanto tienen que hacerlo fácil, de decir, pues mira, esta va a ser la tónica del juego, a lo que se mueva lo revientas, cuando puedes incluso llegar a ver algo que no encuadra con el mapa, eso seguramente sea un secreto, una puerta secreta, ahí lo puedes pulsar, como bien hemos dicho como bien has dicho tú, que es lo que da acceso a la armadura azul, que de hecho creo que también hay un botón oculto en la sala de la izquierda, la primera sala de izquierda donde te encuentras la primera armadura, justo detrás de la escalera. Sí. Ahí hay un botón oculto, bueno, un botón en una columna, que si lo pulsas oirás el ruido de una puerta, que eso también es muy de Doom, de oír pulsar un botón y oír algo que se abre o que se mueve y no saber de qué cojones está pasando y tener que ir a investigar. Pues ya tienes esas dos opciones para poder para saber que eso va a existir, tanto la puerta oculta como el botón que abre algo. Tienes lo que decimos, la verticalidad, tienes la lava, bueno, siempre he dicho lava, pero o sea, tienes el ácido para saber que hay ciertas superficies que dañan. Tienes lo de los barriles, que está muy inteligentemente puesto, porque claro, tú cuando ves, cuando abres la puerta, lo primero que ves, la puerta de la antesala al final, lo primero que ves es un bicho y un barril. La mayoría de gente dispara al barril, haciendo añicos al monstruo. Es otra mecánica, es decir, vale, si disparo los barriles, hago pupa. Entonces yo creo que es un tutorial encubierto, pero hecho a la perfección, es que no se le puede decir nada más. O sea, ahí tienes todo lo que va a ser el juego, evidentemente se van a guardar alguna sorpresa, normal, pero digamos, lo que viene siendo a grosso modo las mecánicas del juego, en el número 1, o sea, en la pantalla 1, te lo han explicado perfectamente. A partir de aquí, ves tú solo. Y eso es lo bueno, no te dan la mano de tienes que hacer esto y te lo ponen todo por escrito como si fuéramos tontos, así de claro. No, aquí es esto, esto y esto. Punto. Aparte de aquí, apáñatelas tú solo. Sí, aparte eran los 90. Igual si no estás jugando Doom, estabas que te esté pegando un chaval de 15 años en el parque para robarte la pelota. No, a ver, y es verdad, además Doom no era como... No es un juego... Mira, podemos entrar a la dificultad a la que hemos dicho. Doom no es un juego excesivamente difícil. Doom es un juego que te lo puedes pasar tranquilamente. De hecho, cuando apareció, nosotros ahora mismo tenemos en Doom, creo que tenemos 4 o 5 niveles de... Que ahora os lo voy a decir. 4 o 5 niveles de... Cinco niveles, sí. Que es I'm Too Young to Die, que es el nivel fácil. Hey, Not to Rock, que sería Hey, no es tan fuerte. El primero sería Soy muy joven para morir. El tercero, dáñame, dejarme plenty, dame de lleno. El cuarto, ultraviolencia. Y el último, pesadilla, nightmare. Que de hecho, el juego original salió con los cuatro primeros niveles. Y el ultraviolence, la gente decía que era demasiado fácil. Yo me lo paso en ultraviolence. Bueno, dicho, siempre juego en ultraviolence. Y de tanto en tanto juego a nightmare. Nightmare, ya lo decían incluso los creadores, que no era ni remotamente justo. Porque nightmare, a no ser que volatilices al bicho, el cadáver resucita de nuevo. Entonces, claro, ya es. Es planteártelo de jugar de otra forma, porque te cuenta la velocidad, rápido, porque claro, no sé qué si es al cabo de un minuto, minuto y medio, resucitan los bichos y vuelven a la vida y te atacan. Sí, sí, que es completamente necesario saberlo en memoria. Corre, como hemos dicho, el primer nivel, pasarlo sin matar ningún enemigo, es lo más fácil del mundo, porque no tienes ninguna necesidad de soltar un solo disparo. Pero ya una vez que haya que ir y hacer backtracking para buscar llaves y tal, la cosa cambia. Sí, pero ojo, porque en Nightmare ya, por ejemplo, en la sala de la escalera, la primera sala que tengo esa armadura, que en Harm Plenty, en normal, no hay ningún bicho, en Ultraviolence y en Nightmare ya hay cuatro escopeteros, no pistoleros, cuatro escopeteros, que luego hablaremos de los monstruos, y esos llevan escopeta y en dos tirascazos te revientan. Entonces, pues también es agilidad del jugador. Y Didi, perdón. Nada, un comentario así, aparte sobre la dificultad, que se añadió posterior y que decían que era injusto, pero es que, corrígeme si me equivoco, pero a lo largo de la saga ha sido también algo un poco señal y señal de que los jugadores como que les han picado diciéndoles, oye, que es demasiado fácil, que ha pasado con el último Doom, que te dicen, oye, que el modo más difícil era muy fácil, y los cojones, o sea, es chungo de puta madre, y aún así han metido uno más difícil aún, o sea, que es un poquito como la coña que ha habido todo el tiempo, ¿no? Que todo, siempre ha habido lo mismo, se han acabado sacando modos de dificultad más altos, porque la gente les decía que no era suficiente. Que no solo en Doom, en Hollow Knight había mucho hype por el Palacio Blanco, y cómo se iba a hacer para pasar parte de ese blanco, y que era una parte de plataforma muy difícil, y empezó a haber un montón de gente diciendo, ah, esto es demasiado fácil, muy fácil, el Palacio Blanco fácil, y dijeron así, y el Path of Pain que sacaron para Hollow Knight en unas expansiones, que es una puta locura enferma, la hicieron en parte por toda la pica que le habían dado del plataformeo del Palacio Blanco. Es decir, digamos, en muchos juegos pasa eso, que la misma gente putea a los desarrolladores y los desarrolladores dicen, ¿ah, sí? ¿En serio? ¿Ah, y ahora? De hecho, en Doom 16, no sé, no recuerdo si estaba también en Doom, el último Doom, pero en Doom 16 el modo más jodido era el de que si te mataban, perdías toda la partida. Es decir, no que empezabas al principio del juego como... No. Si mueres en Doom 2016 en el modo pesadilla, si el juego se reinicia, o sea, ya está, se acaba, punto. Puedes guardarlo, creo, no sé si puedes guardarlo cuando quieras, creo, pero si mueres, se acaba. Que creo recordar que eso ya lo hicieron en Dead Space 2, que tenías, creo, solo 3 puntos de guardado, y si morías, el juego totalmente se acababa. Sí, ya solo les falta decir, mira, si mueres, se te borra el juego, lo tienes que volver a comprar. Que a un chalón les diría, es muy fácil. Claro, y se te quema el ordenador. ¿Qué pasa? Pues metiéndonos ahora en el tema de los episodios de Doom, el juego apareció con 3 episodios originalmente. El primero es el Knee Deep in the Death, que sea algo así como Arrodíllate en the Death, Knee Deep, arrodillado en la muerte. El segundo, de las orillas del infierno, The Shores of Hell. El tercero, Infierno, y el último, Die Flesh Consume. El cuarto, el último, fue un añadido posterior que no estaría, digamos, en el clásico original, pero sí que es canon evidentemente, y en las nuevas versiones de este juego ha salido siempre, con lo que compréis aparecerá como el cuarto episodio. Por ejemplo, en la Switch, si lo compráis el Doom original, lo encontraréis. El primer episodio son los niveles más conocidos, consta de 8 niveles más uno secreto, y hubo uno aparte para la Xbox, pero bueno, ese es quizá el menos conocido. Y aquí pues básicamente son los niveles más más tecnológicos, más humanos, por así decirlo, y son sería, digamos, el principio del juego, donde está en Deimos, que sería una de las lunas de Marte, donde empezaría, digamos, la aventura, el Doomguy, y donde acabamos el episodio en la base en Phobos Anomaly, en la anomalía de Phobos, que se nos presentan dos de los enemigos. Pensar que cada episodio se cierra con un combate contra un enemigo potente, y en el primero son los varones del infierno, que son dos especies de minotauros. Luego ya hablaremos de los dos enemigos más detalladamente, pero son dos especies de minotauros que lanzan bolas verdes que revientan que te cagas. Y una vez eliminados, pues puedes acceder al continuar la aventura. Generalmente, cuando acabas, de hecho, os contaré esta anécdota que me pasó. Cuando tú acabas el nivel, apareces en una sala oscura y los enemigos te empiezan a... Bueno, estás con una sala oscura, en penumbra, y un montón de enemigos que te empiezan a reventar y te matan, ¿vale? Pero no es así. Entonces aparece un mensaje al final del episodio diciendo que, bueno, que más o menos que tú pensabas que cuando te has cargado la base de la luna y todo eso de los malos, habías ganado, ¿no? Pero dice, ¿dónde está tu más o menos decía algo así como, ¿dónde está tu ticket para llegar a casa y tu premio? Dice, esto no parece que sea así. Dice, huele como a carne podrida, pero parece que es la base perdida de Deimos. Entonces, así empieza el segundo episodio. Digamos que es como una especie de teleport que te lleva a Deimos. Pero claro, el juego, después de cada nivel, tú pierdes tus armas. ¿Qué ocurre? Que es una forma de decir, no te matan, pero bueno, pierdes tus armas, entonces empiezas el nuevo juego y seleccionas el episodio 2 y empiezas solo con la pistola. Cuando me pasó eso de pequeño, yo Doom lo jugué en Super Nintendo, también hablaremos de los posts, jugué en Super Nintendo y tenía pues a lo mejor 9-10 años. ¿Qué ocurrió? Que claro, jugando tú muy bien, super guay, tal, llego a este punto, entro en el teleport. Y cuando veo eso, me entró tal miedo, tal terror de una sala oscura llena de monstruos y me matan, que cogí el juego y lo metí en la caja y lo guardé debajo de la cama durante, no se lo exagero, 2 o 3 meses, hasta que lo volví a coger, porque estaba acojonado del juego. Perdón, es que no puedo parar de pensar en Joey Tribbiani guardando el resplandor en el congelador de... Pues no me había caído. Pues os lo juro que hice eso. Coger el juego, guardarlo debajo de la cama, y mi madre me ve y dice, Xavi, ¿qué pasa? Estás pálido. Y yo, nada, ya está, es que he tenido una... Nada, ya está, de pequeño. Y luego, claro, no quería decirles que me pasó esto, porque me quitaría el videojuego. Automáticamente se cancelaba el videojuego. Claro, mi madre sabía que era un juego violento y ella siempre ha sido muy... Con el tema de la violencia siempre me ha dicho, a ver, una cosa es violencia, nunca he sido una persona violenta, salvo en ocasiones veces cuando reviento alguna cara a algún desgraciado, pero no soy una persona violenta. Y mi madre siempre muy muy claro me la ha dejado, entonces me ha tenido cierta permisividad conmigo, pero yo sabía que si llegaba a decirle eso, me quitaba el juego. Entonces era como, no, estoy bien, nada, una cosa, nada, que me ha acordado una cosa, punto. Vale, no, ahora ya ceno y ya está. Es que eso pasa. Yo tengo un conocido que literalmente se fracturó haciendo skate y la madre no lo dejaba hacer skate y terminó ocultándole a la madre, estaba fracturado, y eso soldó solo, sin nada, porque obviamente si le decía a la madre, le partía la tabla de la mierda, y por evitar eso andaba tratando de disimular que podía caminar bien y todo cuando tenía una puta fractura en la pierna. Pues eso, una vez llegamos al segundo episodio, que son... aquí ya empieza a haber un poquito más de cambio. Vemos, siguen siendo la mayoría escenarios tecnológicos, pero ya empieza a haber más influencia de los demonios. Ya empieza a haber más orgánico, más cosas como si hubiese una pequeña fusión entre lo que sería el infierno, el mundo de los demonios, con el mundo humano, el mundo tecnológico. Una vez acabamos el nivel, bueno, el episodio, con uno de los mejores bichos que ha creado el equipo de id Software, que para mí incluso supera al enemigo final de Doom 1, así de claro, que es el ciberdemonio, es ese bicho enorme con un caminar muy característico y un lanzacohetes que de un pepo te rellenta, pero bueno, te deja a casi cero de vida. Una vez lo derrotamos, nos encontramos otro episodio, otro mensaje diciendo que bueno, te has cargado el ciberdemonio, súper bien, el que dominaba la luna de Deimos, pero parece que hay algo raro. Dice, miras hacia abajo y ¿qué ocurre? Hostia, estás viendo que Deimos está flotando por encima del infierno, es decir, tienes el infierno en tus pies. Y Doomguy, ¿qué hace? Pues ni corto ni perezoso, pega un salto y va, baja directamente al infierno a enfrentarse a, al último enemigo, bueno, al mastermind, que se llama la araña, y va por ella. Entonces ahí es donde empieza el tercer episodio de Doom, que ahí evidentemente ya son los escenarios más rocambolescos, más locos, más orgánicos, donde aquí la imaginación de los chicos de Age of War voló, pero muy bien, con elementos. De hecho, creo que una de las texturas que podemos ver, creo que era una cicatriz de uno de los desarrolladores de la pierna que tenía, y le hicieron una foto y la plasmaron y la pusieron en el juego. Y el final, pues el último enemigo es el Spider Demon, la demonio araña, que es un poquito la mente maestra de la invasión de la luna, de Deimos y de Phobos y del mundo humano. Una vez te lo cargas, ves cómo aparecen la puerta a casa, pero ves como que hay como fuego al fondo y aparece una cabeza de conejito muerta, y eso es que han matado a tu mascota. Poquito como John Wick, pues lo mismo, pero con Doomguy. Y así acaba el juego, en plan, no te preocupes que vas a tener más Doom para tiempo. Uy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando empieza cuando cambiaron un poquito, cuando añadieron ese cuarto episodio, ¿vale? Da a entender de que antes de irte a la Tierra, lo que ocurre es que te llevan a una especie de limbo entre lo que sería la Tierra y el infierno. Es una mezcla rara, ¿vale? Digamos que es un episodio un poco más psicodélico en ese sentido, y hay mucha verticalidad, bastante, y muy difícil, sin duda. El cuarto episodio es el más difícil de los tres, pero sin duda alguna, ya al principio te ponen, vas muy escaso de armas, muy escaso de munición sobre todo, y con un montón de enemigos que no sueltan munición, porque los fáciles o los básicos sí que pueden soltar munición de pistola, ametralladora o de escopeta, pero si no son demonios no te van a soltar una mierda, y eso ya te digo, son bastante, bastante jodidos estos episodios. Y ese sería el cuarto episodio oficial de Doom 1, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando se te explican de que alguien va a pagar por lo que le han hecho a tu conejito mascota llamada Daisy. Y digamos que ahora sí que sería el cierre completo del juego Doom 1, en lo que serían los episodios. Amu, yo tengo una duda, en serio, que me refleje la memoria. ¿En qué episodio era cuando estabas por ciudades? Ese es el 2. El 2. Sí. Para toda la gente que no haya jugado Doom y que le quiera hacer, no sé, o por curiosidad, o por hacerle una reverencia, o por lo que quiera jugarlo, mucha paciencia en esa parte, que para mí es lo peor del juego con diferencia. Sí. Son los peores escenarios, es fácil perderse, no tiene ningún incentivo visual. Pero es ese punto que es lo peor del juego, y como dice Amo, el resto es todo para arriba, digamos. Pero es ese punto clave en el que opino 100% igual, un poquito más fuerte. Sí, sí. Son episodios largos. Bueno, eso es Doom 2. Estamos hablando ahora, hemos hecho un pequeño salto a Doom 2. Pero sí, es verdad que Doom 2, de hecho, se supone que la acción pasa en la Tierra. De hecho, el juego es Hell on Earth, es el infierno en la Tierra. Y todo lo que ocurre, pues, es en el planeta Tierra. Y lo que dice Alexis, hay a mitad del juego, más o menos, tirando a mitad del juego, hay unos episodios que es ya ciudad como tal, y claro, son grandes, son largos, son jodidos, como no hayas guardado te echa una pereza tremenda volver a repetirlos, porque no, lo que tiene Doom, la mayoría de escenarios que son, aunque sean un poco abiertos o cerrados, que son pequeños, rápidos, pero hay algunos, sí que es verdad que se van complicando más, tipo laberintos y tal, pero los episodios de la ciudad sí que tienen algo también, que son muy muy pesados, demasiado pesados. Pues bueno, Moniki, te dije que fueras escribiendo los enemigos, pero te los has pasado por el forro y has escrito en la broma. Se queda. Moniki, pues ya que se queda, seguimos tal cual. Cuenta, vale, a la gente qué enemigos. Sí, se queda. Toma por culo, que le cuentes a los enemigos, a los oyentes. A ver, enemigos, os cuento cómo son los oyentes. Exacto. Y las armas también, de paso. Pues mira, tenemos oyentes majos, tenemos oyentes gilipollas, y tenemos oyentes como el Mau, que es un cabrón. Creo que siendo un juego de terror, un juego con una ambientación muy horrorífica, le va a dar menos miedo a los oyentes que le cuenten los enemigos que a los enemigos que le cuenten los oyentes. Que tenemos oyentes de todo tipo, y oyentas, pero sí, sí. A ver, enemigos, Evidentemente, creo que la mayoría, por H por B, los conocerán, los habéis visto. Os hacemos un pequeño resumen. Tenemos los enemigos humanos, que son enemigos que han sido poseídos por las fuerzas demoníacas, que son los marines que te disparan con la pistola normal y corriente, con el rifle. Y luego ya los sargentos, que esos son un poco más cabrones, que te disparan con una escopeta. Esos, a corta distancia, como te peguen bien, te pueden quitar tranquilamente 20-30 puntos de vida, pero sin despeinarse. Y como vayas sin armadura, de un tirascazo te pueden reventar. Luego ya vendría el Imp y MP, que serían los demonios, que de hecho, si no recuerdo mal, en el de Super Nintendo, diría yo que lo tradujeron como el Diablillo. Que me hizo siempre mucha gracia, el Diablillo, hostia, le quita toda la seriedad que tiene el enemigo. Además, digamos, de las fuerzas demoníacas es como la fuerza de asalto básica. Entonces son unos demonios marrones con ojos así naranjas, inyectados en fuego, que disparan bolas de fuego y como te acerques mucho te arañan. Que además tiene un sonido muy característico cuando están cerca, que hacen como un... Y es hiper característico estos bichos, al igual que los marines, los poseídos, que hacen como un... Y son también muy, muy característicos. No me quedó claro el ruido limp, ¿lo puedo repetir? No, pero hacen como una especie de... Madre mía, le ha salido igualito, ¿no? Increíble, de verdad. O sea, hasta sonaba con la misma compresión y todo, increíble. Hasta yo diría que parece sintetizado, vamos, por la cerveza da milagros, chavales. Pues eso, y luego tenemos el Pinky, creo que se llamaba, el toro rosa, que esos eran una locura también, como te pillaran cerca, pues te reventaban, pero bueno, eran bastante fáciles de matar, con la escopeta tres tirascazos, o si no, con la sierra mecánica, no tenías ningún problema en quitárselos de encima. Luego ya... ¿Qué? La sierra del 2, ¿o no? No, y del 1. Y del 1, que era pues conseguir el segundo nivel. Tranquilo, me retiro este podcast. La sierra está en el primer juego y tanto. La puedes conseguir, por ejemplo, para empezar, es una zona secreta del segundo nivel. La consigues, que está encima de una columna y que tienes que dar una vuelta, un rodeo y la consigues. ¿Qué más enemigos hay? El cacodemonio, también clásico, una rueda, una bola gigante con ojos y muchos dientes que lanza unas bolas que te dejan tieso. Luego ya vendría el varón del infierno, que sería ese minotauro que te lanza bolitas de plasma. Y luego, así, los elementales, creo, elemental, el pain, no me acuerdo cómo se llaman. Vamos, unas igual, calaveras hijas de puta. Lo que más miedo da de los Pink es el momento en el que los Pink no los ves. Ah, sí, los fantasmas. Que cuando se hace peligroso el Pink. Sí, eso lo hicieron algunos. En el original son los fantasmas. Espectres se llaman. Que son. Es lo mismo que el Pinky, pero está como difuminado. Entonces, claro, tú tranquilamente, si hay luz, es fácil verlos, porque es algo que se mueve. Pero como entras en algún sitio con poca iluminación, ves cómo te empieza a bajar la vida, en plan de, pero bueno, ¿qué cojones pasa? Y es que está un Pinky de estos cabrones, un espectro, dándote por culo. Entonces, muy buena pensada esa, sí, cierto. Luego las creo que se llama el Pain, que son las calaveras, que son simple calaveras con fuego, que creo que la descripción, es que me acuerdo, lo había leído tantas veces, que ponía vuelan, queman, muerden y eso, y queman. ¿Quieres algo más? No son muy difíciles de matar, pero tocan un poquito los cojones. Además, nunca viene una sola, a veces te vienen 3, 4, 5 y dan claro, por culo. El tema es la masificación de las putas calaveras. Correcto. Y luego ya vendría lo que sería el varón del infierno, que te aparece como un enemigo de final de fase. De episodio, pero luego a partir de episodio 2 ya te aparece como un enemigo normal y corriente. Creo que le bajan un poco la dificultad, porque creo que está lo del el varón y el soldado del infierno o algo así, que no sé si era del 2 o ya en el 1 ya estaba, que digamos que era lo mismo, pero tenían un color más pálido y eran un poquito más suaves, más débiles. Y luego ya pues como jefazos, los que hemos hablado son el ciberdemonio y la Spider-Demon, el demonio araña, que sería una... Que eso, básicamente, eso está copiadísimo, pero bueno, que me encanta, pero de las Tortugas Ninja, del Krang, el que llevaba el cangrejo ese raro y tal, es que es igual, es idéntico. Y es igual y es sumado a una pseudo aracnofobia, otra vez, sumado a una pseudo aracnofobia de chico, era de lejos lo que más me hacía cagarme encima la puta araña. Sí, sí, pues. Y además, esta lo. Sí que te disparaba, era una cabrona porque al menos los disparos del ciberdemonio más o menos los podías esquivar, más o menos. Pero la ciberaraña era bestial, o sea, te reventaba, o sea, como te disparara no lo esquivabas. Entonces ese combate de última está bastante, bastante guay, está bastante chulo. Y en principio, que yo recuerde, esos son los principales enemigos de Doom, creo que no me dejó ninguno, Alexis. No, del Doom común, nada. Los tres soldaditos y los demonios. Y luego pues ya tenemos las armas, que evidentemente clásicos, pues empezamos con la pistola. Si nos quedamos sin armas, pues tenemos el puño americano, que relativamente poco, vi que tenía un puño. Yo pensaba que disparaba, solo le pegaba de hostia, digo, madre mía, qué bicho, dándole de hostias a los demonios, pero luego me fijé que no, que tiene unas arandelas, o sea, tiene un puño americano, pero vamos, eso y nada, es lo mismo. La siguiente arma creo que se ha convertido en un clásico de todos los FPS, que sin duda es la escopeta, un arma que al menos en Doom 1, bueno, en Doom 2, te iba bien tanto cerca era una bestia, pero incluso lejos también reventabas unas hostias que te cagas, o sea, bestial. Sí, digamos, el arma estándar que utilizas la mayoría del tiempo, bueno, a lo mejor es porque da muchísimo gusto usarla, pero sí. La escopeta es el arma base. Porque la pistola no la usas en la puta vida, pero la escopeta es termina teniendo relevancia en cualquier punto del juego. Sí, sí, porque es un arma que, a ver, exceptuando quizá los monstruos más más cabrones, a cualquiera, desde el enemigo, desde el grunt principal hasta el cacodemonio, tranquilamente te los puedes ventilar con escopetazos sin sudar. Luego vendría la ametralladora, que a mí siempre tiene una relación amor-odio con este arma, o sea, me gusta, pero es muy débil y gasta muchas balas para un enemigo así un poco fuerte. Yo creo que lo esencial es para enemigos humanos y y las calaveras. Y las calaveras, correcto. Cuando te empiezan a venir que te salen de repente 7 putas calaveras en la Gatling y entrar a reventarla lo más rápido posible, porque tiene poca vida. Correcto, sin duda. Pero enemigos más fuertes, pues sin duda te los revienta. O sea, es munición gastada tontamente. Luego ya empezamos con artillería pesada y creo que de las mejores armas, que es el lanzacohetes, eso es espectacular. O sea, un pepinazo de esos te revienta a... Bueno, no todo de un tiro, evidentemente, pero sí que hace mucho daño. Evidentemente los enemigos más flojos, desde los soldados hasta los... algún ping incluso, te los puedes cargar de un cohetazo, que ahí los desintegras, si les das bien, los desintegras, y esos ya no reaparecen en el modo pesadilla, ya mueren directamente. Tiene la gran desventaja que... Cuidado, porque como dispares cerca o en un muro o un enemigo mismo, tiene una onda expansiva de la hostia. Y créeme que la pupa te puede incluso llegar a matar. Sí, yo iba a decir que aprender a utilizar esa arma es la clave de Doom. La clave del primer Doom es aprender a no hacerte daño cuando estás tirando los misiles, a usar el strafe, que el strafe es el movimiento lateral, para poder hacerte el espacio suficiente para utilizarla. Y eso creo que es una clave vital en el juego. Y después ya tenemos una arma interesante, que sería la ametralladora de plasma, que sería pues eso, un rifle de plasma que dispara bolas azules a bastante velocidad, con bastante mala baba. Y eso también, pues para enemigos fuertes va bien, pero como decía Alexis con la ametralladora, para enemigos un poco más débiles, pero quedan bastantes, de una pasada pues te los revientas. Y evidentemente acabamos con, por favor, levántense señores y saludemos a la BFG 9000, que son las siglas de Big Fucking Gun, la gran jodida arma, que esto es de lo mejorcito que hemos visto en un shooter, que es una arma experimental que lanza una bola verde que explota, bueno, cuando contacta con una pared o un enemigo, hace un daño de área que se carga a casi, no todo, pero casi todo lo que tengas alrededor, o le hace mucho daño. A ver, si no es la mejor arma de la historia, es el arma con el mejor nombre de la historia. Bueno, posiblemente pueda considerarse de las mejores armas de la historia, ya te lo digo ahora, porque es que no, con sí, eso... Sí. O sea, dime tú lo que no revientas con eso, o sea... Pues sí. Gasta, creo que gasta por disparo, son 40 de plasma. Tenemos 300. Tenemos un objeto que se llama la mochila, que nos duplica la capacidad de munición que podemos llevar hasta 600. Por lo tanto, ahí ya se exponencia los disparos que podemos hacer. Pero bueno, de base son 40 tiros, pues haz los cálculos. Bueno, 40 tiros, 40 de munición. Bueno, creo que va bastante claro. Para ir cerrando con Doom original, yo creo que hay una parte que quería comentaros y es en el tema... que bien lo habéis planteado al principio, ¿no? De los ordenadores, Alexis, muy bien que la gente empezó a comprarse un ordenador para entonces. ¿Qué tan fácil era jugar a Doom? O sea, ¿qué tanto tenías que configurarte el PC? O sea, ¿era amigable? ¿Cómo era entonces? Porque claro, hoy en día a lo mejor hay gente que nos escucha y esto no lo ha vivido. Explicadles qué era comprarte Doom, instalar Doom, configurar Doom y jugar a Doom. Porque también recordemos que estamos entrando en una época en la que aún no estaba establecido el típico control de teclas que tenemos hoy en día también tan claro. Yo esto se lo voy a dejar a mi amigo Alexis porque yo, luego cuando él acabe os lo diré, yo jugué en otras versiones cuando era más pequeño, así que Alexis, por favor. A ver, Doom era meter los disquets, utilizar el archivo de instalación, tanto en Windows como en MS-DOS, CD A, dos puntos, para ir al floppy, darle al instalaba con el sonido típico de la disquetera, hasta que te pedía insertar el siguiente disco y así. Y una vez instalado, era literal ir CD, la carpeta del Doom, Doom.exe, y empezar a jugar. La verdad es que no había mucho más que configurar. Entonces, digamos, no. Es que lo que sí tenías que quizá pelearte un poco más era con los adaptadores gráficos y de vídeo, porque no había una. Ahí quería. Claro, claro. Es que no había una estandarización. Habían tecnologías de pantalla y de las placas de sonido que eran privativas, que había, cada cual tenía la suya y podías tener la suerte de configurarlo relativamente rápido, pero y lo más normal era que jugaras sin sonido, la verdad, porque tenías que tener o una Sound Blaster, que era lo más común. Dentro de la Sound Blaster podías elegir el modelo específico que tenías, el adaptador gráfico iba bien, pero claro, teníamos CGA, teníamos otros tipos de tecnologías de transmisión, por así decirlo, de imagen a la pantalla, porque habían, hoy por hoy entendemos que un monitor lo enchufamos por el cable que puta mierda venga al hueco que encontremos en el ordenador y listo. Pero en ese entonces no había un estándar VGA, por así decirlo. Entonces, te podía llegar a tocar tener que hacer un poco de configuración previa a poder jugarlo. Pero en una máquina más o menos moderna lo tenía relativamente fácil. Pero igual en un ordenador comprado en el Carrefour que no sabía ninguna pieza que lo que era, tocaba trastear para poder empezar jugando. Bueno, a ver, yo ya digo, yo empecé, no lo llegué a jugar, o sea, empecé, lo jugué en casa de mi tío, pero yo el tema de Doom cuando era pequeño, o sea, cuando estoy hablando cuando tenía 9 años, yo lo jugué primeramente en la Super Nintendo. O sea, La Super Nintendo era tan burra, tan puta bestia, que era capaz de poder mover Doom. Y sí que le faltaban algunos niveles, y evidentemente habían píxeles que parecían puños cerrados, y insto a cualquiera a mirarlo en YouTube y fliparéis de lo, entre comillas, lo mal que se veía. Pero es que tenías Doom en la 64, en la Super Nintendo, te daba igual lo demás, y siendo un niño pequeño, yo para mí, evidentemente, era una locura poder jugar a Doom en mi Super Nintendo. Y además un Doom completo. Como ya digo, faltaban ciertos niveles, pero bueno, era totalmente disfrutable. Entonces, Doom, evidentemente, siempre ha sido una especie de reto de intentar ver por dónde podemos llegar a jugarlo. Lo hemos visto jugando en calculadoras, en la barra esta de los Mac, que tienen una barra visual, también se ha movido Doom allí. No sé si en la pantalla de una nevera. En la pantallita de un test de embarazo. De un test de embarazo también, de una nevera, bueno, de todo. Pero bueno, para ir un poco hacia atrás, Doom 1 el original se ha llevado a un montón de plataformas. Es que eso podría ser un podcast aparte, ¿eh? O sea, el punto este de hacer Doom correr en todas partes es increíble. O sea. Correcto. Uf. Pero bueno, para que os hagáis una idea a qué plataformas se ha llevado, es a Sega 32X, Atari Jaguar, Super Nintendo, PlayStation, 3DO, Sega Saturn, la Game Boy Advance, la 360, a sistemas Android, a Nintendo Switch, a Play 4, y bueno, o sea, es que tenemos Doom hasta en la sopa. Y os digo, los ports, había algunos mejores, había otros peores. Yo, de los que más he jugado en mi infancia, fueron el de la Super Nintendo y el de la Jaguar, que era el que tenía también mi tío. El de la Jaguar, creo que ya lo dije alguna vez, lo diseñó él mismo. No fue un como otros ports que fueron pues ideados por otras compañías, sino lo ideó el mismo John Carmack. O sea, es de lo mejorcito que tiene la Jaguar. Lástima que la música no entraba. Y, por ejemplo, el Sega 32X estaba bastante bien, pero la música era una castaña, o sea, sonaba como las mierdas. En cambio, tú le componías la comparación con la Super Nintendo y flipas. PlayStation, la gracia es que el juego creo que tenía incluso algún nivel más de lo normal, y no miento, creo que PlayStation juntaba Doom 1 y Doom 2 en el mismo CD, y aparte tenía algún que otro nivel, pero le cambiaron bastante el tema de la iluminación, que era bastante más tétrico, y la música cambió por completo. En vez de ser una música, que ahora hablaremos de ella, rockera y cañera, era una música mucho más ambientada al suspense barra terror, más acojonante. También es un port muy interesante para los que tenían PlayStation. Ahora jugarlo quizá puede dar un poco de asco pena, pero bueno, es un port bastante, bastante guay. Y Saturn, pues ahí creo que no acabo de despuntar. Pero que te has obviado lo del control que te comenté, que digo, jugar en la Super Nintendo el control debía ser peculiar, pero bueno, es que decir que era una época en la que no había un control aún establecido. Sí, pero se jugaba muy muy bien porque, ¿qué ocurre? Doom es un control muy fácil. Doom es solo andar, ametrallar, como decía, ¿no? El strafe, que es el moverte de lateralmente izquierda y derecha, disparar, abrir y punto. Bueno, y correr, que el botón de correr, que por ejemplo en PC lo tengo activado automáticamente a toda por culo. Pero que con el mando de Super Nintendo es muy fácil jugar, porque con la cruceta te movías, con el izquierda, con el L y el R te movías lateralmente y disparabas con el X, bueno, disparabas con el B o de esto y abrías con el X. O sea, yo recuerdo que el mapeado era crema, era muy muy fácil jugar con con este tipo de control. Luego ya en las Jaguar, por ejemplo, sí que era un poco más jodido, porque como solo tenía tres botones, era el de abrir, el de disparar. No, creo que no sé si podías correr o correr automáticamente, pero, por ejemplo, tenías un botón para disparar, un botón para abrir puertas y un botón para desplazarte lateralmente. Tenías que pulsar el C y moverte con los pads lateralmente, cosa que ya no tenías esa soltura que podías tener con la Super Nintendo, que podías desplazarte lateralmente al mismo tiempo que movías girabas la cámara. De la otra forma, no. Pero bueno, más o menos en consola se pudo salvar un poco el tipo. Sí, a ver, y en PC el control era bastante cómodo. Bastante cómodo hasta que se popularizaron más los teclados que vinieron con el Windows 95 y toda la revolución del botón de inicio, que empezaron a agregarle la tecla de inicio, porque antes teníamos únicamente el Alt y el Control y en el medio un puto hueco. Entonces, ¿cómo te posicionabas? Tenías las dos manos sobre el teclado, ¿sí? Una mano iba sobre las teclas de dirección, la otra mano era para las teclas importantes del juego, que era Shift para correr, Control para disparar, el Alt manteniéndolo pulsado, si utilizábamos una de las teclas de dirección, hacíamos el strafe y el espacio para abrir puertas. El único desplazamiento de mano que teníamos era la mano izquierda para seleccionar el arma, porque las armas iban mapeadas a cada uno de los botones del teclado, el uno para el puño, el 2 para la pistola, el 3 para la escopeta y tal. Pero claro, cuando empezaron a venir estos teclados multimedia, que se llamaban en aquel entonces, porque todo el punto de venta de Windows 95 eran los ordenadores multimedia, ¿qué pasa? Como el control era para disparar, el Alt era para el strafe, tenías en el medio una puta tecla que te abría el menú de inicio. O sea, te podías sacar del juego y eso significa automáticamente que te cagaban matando en el juego, porque pasabas de estar en la pantalla del título a un menú abierto en un escritorio que no tenía ningún tipo de relación. Y evidentemente falta una cosa que no hemos hablado aún, que es también muy interesante, que es el tema del sonido y la música. Hemos comentado un poquito, por ejemplo, entrando en el sonido, decíamos, sonidos de armas disparando, los enemigos jugando con ese estéreo envolvente que empezaba ya a empezar a dar sus frutos, y podíamos escuchar los enemigos durante la partida decir, hostia, no oigo algo, pero no sé dónde está, cosa que subía un poco el nivel de ansiedad y de nerviosismo, en plan de cojones que me va a venir aquí un bicho y no sé por dónde me va a venir. Especialmente lo hacían en los enemigos, creo que más... creo que lo hacían todos. Pues oídas ruidos de humanos, ruidos de demonios, ruidos como incluso de toros, que te demostraban que por ahí estaban los bichos. Y evidentemente lo más reconocido son las canciones. La base de la música de la banda sonora de Doom son canciones de rock y heavy metal de los años 80-90 que popularizaron grupos tan importantes como son Metallica, Alice in Chains, Pantera, Slayer, todo este compendio de grupos. Pues lo que hicieron fue el compositor del juego, Robert Prince, cogió un montón de canciones y las pasó las pasó por la trituradora y ahí sacó los remixes de lo que son las canciones hoy en día de Doom. Por ejemplo, la canción más conocida de Doom, la At Doom's Gate, o una de las más conocidas, la canción con la que abre el juego, que ya lo hemos puesto aquí al principio. Por ejemplo, se dice que aquí hay varios riffs. El riff más conocido del juego o de la canción está sacada de varias canciones, que yo no considero plagio, yo considero que es una especie de si quieres llamarlo homenaje, o decir, hostia, pues me encanta estas canciones, vamos a ponerlas o a que suenen en el juego o parecido. Entonces se habla mucho de cuál es, de dónde se ha sacado ese famoso riff, y bueno, hay tres opciones que bueno, si las escucháis, que las vamos a poner aquí para que más o menos tengáis una idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, At Doom's Gate, se dice que puede venir del grupo DRI y la canción Hook, o bien de Metallica, con dos canciones, ni más ni menos, que sería el riff clásico de Master of Puppets, o la canción de No Remorse, que también tiene cierto parecido. Entonces vamos a poner segundos de Hook Master of Puppets y No Remorse en este orden, para que veáis más o menos de lo que estamos hablando. Continuando con el tema de la música y estas inspiraciones, tenemos también que en el mapa 8 del primer episodio, Foes Anomaly, la canción Sign of Evil tiene un cierto parecido a un grupo espectacular de rock progresivo, para mí uno de mis favoritos, muy muy bestias, muy buenos, llamado King Crimson, que la canción se llama Starless, que si lo escucháis también tiene cierto parecido, como os vamos a poner un momentito por aquí. Para acabar, pues vamos a coger, me permitiréis hacer un pequeño truco, una pequeña trampita, y es que voy a coger una canción del Doom 2, en el cual, bueno, es el nivel 18, la canción se llama Waiting for Romero to Play, y si lo escucháis, veréis que es muy, muy, muy, muy casi idéntica, muy parecida, casi idéntica a una canción de un grupo de metal llamado Pantera, seguramente ya sabéis de cuál estamos hablando. La canción es This Love y como veréis aquí el parecido es asombroso. Pues bueno, más de una hora de chapa con Doom. Yo creo que... Y la que te queda, Nacho, macho. Y la que me queda, sí, la que me queda por proponerlo. No, a ver, yo creo que se ha explicado muy bien. Yo, por ejemplo, os digo que no lo viví, os he estado escuchando y he aprendido mucho. Fijaros que ya había visto cosas del tema, pero oye, que siempre está guay ver y ver lo interesante que es, las cosas que habéis explicado, que yo no me he aburrido, ya os lo digo ahora. ¿Hemos dado la chapa bien? ¿Ha sido una chapa bien? Bueno, habéis sido bastante coherentes, teniendo en cuenta las condiciones en las que estáis. Todo hay que remarcarlo. Hay que ponerlo en contexto, tal cual. Si sí, ponemos las fotos, yo tengo la foto de Vueldam, ¿eh? Para, o sea, la prueba del delito, si hace falta. Con lo cual, oye, que creo que dentro de las condiciones ha salido un buen programa. O sea, Alex ha tenido mejor léxico que en el último. O sea, ¿qué te voy a decir? Y en el último, sí, tú te ríes, pero no se escucha el último. Cuando escuches el último, verás que lo acabo de editar. Sí. Verás la capacidad para decir cotidianidad. Más o menos. Bueno, a mí ha habido un momento que me ha pegado un pequeño pechusque, es decir, cuando me ha preguntado si la sierra no era del segundo, ahí he tenido un pequeño paroncito de corazón, pero bueno, por lo demás, Alexis, un gran compañero de viaje. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando, precisamente os despido. Alexis, nada, muchas gracias por estar aquí otra vez, nos vemos la semana que viene, ya veremos qué toca, cuándo seguimos con Doom, pero qué bien. Vamos a tener tralla para los próximos programas, porque a lo mejor creo que el próximo le toca musical. Bueno, ya veremos, pero bueno, encantados de tenerte por aquí otra noche más. Sí, de verdad, igualmente, ha estado súper entretenido hablar de Doom. La verdad que pasó un poco como dijimos, el especial 300. ¡Ah! Esto lo limpiamos en un rato. Tres programas. Y apurando, tirando de audios y tirando de acortar la cosa. Y esto estoy viendo, bueno, el Doom, vamos a hablar de toda la saga, un juego, 1:20, normal. Vemos que nuestra capacidad de estimar es sorprendente, como nuestra capacidad de podcaster, la verdad, va todo muy acorde. Así que... Perdón, hemos de decir que nos hemos venido muy arriba porque íbamos a hablar de todos los juegos de la saga Doom. Sí. Todos los juegos, y es lo que y aviso a los navegadores. Seguramente nos habemos dejado muchas cosas en el tintero, pero repito, esto es base, como lo ha dicho Alexis, esto es indie podcast. Son nuestros recuerdos, lo que pensamos, lo que sabemos. Sí que vamos mirando alguna cosilla, yo miro alguna cosilla mientras sobre la marcha, pero no hemos preparado nada porque queremos eso, que suene más fresco, más de hostia, recordando de esta charla entre amigos. Así que, para todos aquellos fanáticos de la saga, que sé que hay muchos, si nos hemos dejado algo, disculpadnos, podéis comentarlo en el Telegram, nos podéis insultar sobre todo a la Ruedi por no saber nada, pero nada, nos podéis decir, oye, que lo que nos hemos dejado, pero pero evidentemente hemos intentado tocar todo, pero es que Doom es tan grande que a lo mejor necesitaríamos 3 horas de programa. Sí, ¿vale? Sí, yo no, pensado, con, o sea, con vosotros cualquier... dos necesitamos 25 horas. O sea, después de ver lo de hoy. Porque... Es que, a ver, es que la gente que se quiera cagar en nuestra puta madre tiene los comentarios de iVoox o tiene el Telegram en el que estamos siempre ahí y nos puede insultar porque seguramente nos hemos dejado cosas afuera, como ha dicho Amu, pero porque a pesar de que no hemos venido arriba, tal cual, preparación cero, lectura cero, recuerdos de la infancia, todo. Y literalmente. Borrachera más 25. Claro, a ver, uno viene de barbacoa de comer asado hasta no quedar mañana y yo que estoy tocándome los a dos manos, pues imagínate. Pues bueno, a Moniki te despido también. Un placer enorme volver a escucharte, volver a tenerte por aquí, que se te echaba de menos. Y no te preocupes que no te has dejado tantas cosas porque habéis dado la chapa, pero para bien, que habéis cumplido, lo habéis explicado casi todo. Pues muchas gracias, Rodici. Como he dicho, he tenido una temporada complicada, así de claro, creo que ahora ya la cosa se normalizará, espero, porque ya si no me tiro un puente. Y nada, la verdad es que así a bote pronto que recuerde que nos hayamos dejado, pues hablar de las llaves verde, ahí roja, azul y amarilla para las puertas, la cara del famoso Doom Guide va mirando, que depende de lo que te pase, va cambiando el de cara, de sorpresas, cabrón, cabreado. Sí, exacto, correcto, viene de Wolfenstein. Que recuerde yo, cosas así. Pero bueno, oye, poquito a poco nos hemos ido saliendo. Pues nada, oye, Rodi, un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Ahora espero ya poder llevar la batuta, como siempre, y darte a ti un respiro, que lo necesitas. Y nada, oye, a todo el mundo un abrazo muy, muy fuerte, de verdad. Muchísimas gracias por estar allí, por seguirnos. Sabéis que nos podéis encontrar en Telegram, nos podéis encontrar en iVoox, y nada, le acabo de quitar la despedida a Rodici. No sé cómo que no tiene la cosa. Nada, que te ha salido natural. Acaba, cierra. Y nada, un abrazo muy fuerte a todo el mundo y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Adiós. Yo voy a decirle a Alexis que yo hoy también he comido barbacoa, pero me he quedado con hambre. Estos restaurantes, tío, no ponen para llenarte como a ti te gusta. Hijo de puta, se habrá ventilado medio restaurante y el hijo de puta aún dice que tiene hambre. Es que como si lo viera. Es que, bueno, a mí me pasó que es el peor vacío que he comprado desde que llegué a España. Estaba durísimo, una puta mierda, pero el resto estaba increíble, así que igual comí hasta morir. Y después, obviamente, cerveza, whisky y demás. Cerveza, whisky, puta pura, cicuta, arsénico. Ser saga, porque si tenemos que hacer uno para cada juego va a ser complicado. Y vamos a hablar de Doom. Ojo con los teclados off topic. Claro, es que es un juego de PC antiguo, por eso lo estoy ambientando. Ah, perfecto, así le das. Perfecto. No. FX, entonces vale. FX. Que tenía mono de presentar. Ya, no tenías mono de hablar y te has quedado a gusto. Pero que lo he ido hilando bien, o sea. Sí, a ver, le he ido metiendo disimuladamente y si no se queja, pues vamos para adentro, ¿no? No, bueno, ahora en serio, creo que ha quedado guay, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale. Luego ya, si no le gusta a la gente, ya nos echarán las ratas muertas por el buzón. No sé, el de Chrono Trigger les gustó y fue del estilo. O sea, vale. No sé, se intercambiaron un poquito los papeles, o sea, el que daba la chapa era Cronos, hoy el que daba más la chapa eras tú, pero... Gracias. Del estilo. Llevo tres programas sin aparecer, créeme, que tengo... pero te lo has pasado bien, ¿te has quedado a gusto? Uy, tanto. Pues ya está. Eso es como un polvo bueno que dices, Dios, qué a gusto me he quedado. Pues yo ahora mismo, qué a gusto me he quedado. Sí, hacía falta. Hacía falta.